Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Muy pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí arrancamos una nueva edición de No Está Todo Dicho en esta mañana soleada de sábado 8 de diciembre, feriado para muchos por el día de la Inmaculada Concepción, pero nosotros estamos acá firmes como cada sábado, los que estamos por lo menos, sí. Estamos acá Federico Cover Verena, acompañado hoy por hoy por ahora. Claro. Solo por ahora, únicamente por Mayra Lorenzo. ¿Qué tal? Buen día, Mayra. Buenos días, Fede. Estamos solos acá. Está vacío el estudio. Sí, se fueron los chicos que estaban antes, que también siempre salen 5 o 6 del estudio. Sí. Hoy salieron 3. 3, exactamente. O sea gente... que también hubo bajas. Me parece que sí. La gente de la radio se está tomando el feriado. No así Alejandro Chiraver, nuestro operador, que está ahí firme. Como siempre acompañándonos. Y Soledad Rudy está viniendo. Sí, hay que esperarla un ratito porque se nos quedó en el medio entre Capital y Pilar. Estaba volviendo y tuvo inconvenientes con el tráfico, con el colectivo. Típico, viajas en el 57, te querés morir. Sí, y eso que es un sábado de mañana. Sí, no, pero se quedó el colectivo, tuvo claro, bastantes problemas. Les tocó justo todos los problemas juntos. Pero bueno, vamos a hacerles compañía hasta la hora 1, hasta la hora 13. En esta mañana soleada, con una temperatura agradable por ahora, 25 grados 2 décimos, y una previsión del tiempo que planea seguir así por varios días, por lo menos. Sí, se supone que en estos días que siguen va a seguir mejorando el tiempo. Afortunadamente ya terminó todo lo del temporal, que hoy vamos a hablar bastante del tema, espero. Sí, sí, sí, terminó la lluvia, terminó el viento. Lo que no terminan son, para algunos, las consecuencias que ha dejado el temporal. Exacto. Por lo menos hasta ayer había 50 personas evacuadas aquí en Pilar, del barrio Río Luján. Ya vamos a estar hablando un poco más sobre ese tema. Pero a partir de lo que pasó con el temporal y teniendo en cuenta que ha sido un año donde llovió mucho, se nos ocurrió... Como consigna, no muy original, pero... Bueno, pero es interesante. Pero sí, es interesante conocer... ¿Cómo lo afectó a alguno de nuestros oyentes? Si lo afectó de alguna manera el último temporal del último jueves. ¿A qué vías de comunicación pueden contarnos, Mayra? Bueno, nos pueden llamar al 0230-46-64-390 o 0230-46-64-391. Nos dejan los comentarios. Si no, en nuestro Facebook, No Está Todo Dicho, lo buscan en el buscador de Facebook, justamente. Y si no, en Twitter, NET Dicho. Es más, recién, mientras nosotros estábamos haciendo toda la presentación, llegó un mensaje en Facebook que nos avisan que está faltando combustible en algunas estaciones de servicio de la zona de acá de Pilar. En algunas solamente están despachando nafta super y gasoil común, así que atentos a ese dato. Atentos entonces a lo que ocurra con las estaciones de servicio en Pilar. Y bueno, obviamente nuestros oyentes, si nos están escuchando y ven y notan este problema, pueden ir contándonos cómo se van sucediendo los hechos. Así que ya está planteada entonces la consigna del día, con las complicaciones que acarreó la tormenta para nuestros oyentes, y comenzamos con todo esta mañana de 8 de diciembre de No Está Todo Dicho. Como No Está Todo Dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Vamos con las 7 de la semana en el ámbito nacional e internacional. incidente en Ezeiza. Una nave de LAN y otra de United estuvieron a solo 120 metros de distancia entre sí y corrieron riesgo de colisionar cerca del aeropuerto de Ezeiza. Uno ya había despegado y otro se preparaba para aterrizar. El episodio ocurrió pasadas las 21 horas del domingo, a unas 15 millas del aeropuerto. Un sistema automático con el que cuentan los aviones alertó a los pilotos de ambas aeronaves para que una de ellas modificara el rumbo a tiempo. Repsol demandó a la Argentina en el CIADI. La medida ya había sido advertida en octubre por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por lo que finalizado el plazo de 6 meses reservados para un arreglo informal por la expropiación del 51% de YPF, la petrolera presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a las Inversiones del Banco Mundial. La ciudad propuso reducir la basura que envía a provincia. Después de varios cruces, el gobernador Daniel Scioli y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri se reunieron el martes para buscarle una solución a la problemática de los residuos urbanos. En el encuentro, la ciudad presentó un plan para reducir, en el plazo de un año y medio, el 78% de la cantidad de basura que se envía a los rellenos sanitarios bonaerenses. Falso pago fácil. Siguen sumándose denuncias de gente estafada. Gustavo Quisca fue detenido esta semana como imputado de cometer el delito de estafa a más de 80 vecinos de Bécar. 5 meses atrás, el hombre de 41 años había abierto un local que daba a la calle y ofrecía a los vecinos de esta localidad pagar sus impuestos allí, aunque no estaba habilitado para este fin. Las facturas abonadas en el local no habían sido acreditadas en las empresas, por lo que se inició una investigación a cargo de la doctora María Virginia Toso, en la que se cree que podría haber más estafados. Alarma en la ciudad de Buenos Aires. Una nube de un color extraño, fuerte y penetrante invadió la ciudad la mañana del jueves, dando lugar a varias evacuaciones en las zonas cercanas al microcentro porteño. El humo fue despedido por un container en la terminal 4 del puerto que, según dijo el secretario de seguridad Sergio Berni, contenía un plaguicida. Tanto Berni como las autoridades porteñas dijeron que no había riesgos por la baja toxicidad del producto. Ley de medios. Clarín apeló el persaltum y la Corte se lo negó. El grupo busca que el máximo tribunal rechace el recurso extraordinario de salto de instancia pedido por el Gobierno Nacional ante la extensión de la medida cautelar otorgada el jueves a favor del Multimedios. En la mañana del viernes, la Corte Suprema de la Nación desestimó este pedido por ser manifiestamente inadmisible y dio lugar a los escritos presentados por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Walking Tune, ¿qué es esto? Es el primer canal mapuche del país que se lanzó durante un acto en el Centro Cívico de Bariloche, a espaldas del monumento al expresidente y líder de la campaña del desierto, Julio Argentino Roca, que fue cubierto por un lienzo blanco. La transmisión de la señal comenzó a la medianoche de hoy, con alcance local, por aire en el Canal 2 de Bariloche, y pretende llegar con fuerza a los barrios de la periferia de la ciudad, donde hay muchas familias descendientes. Ante este lanzamiento remarcaron que no competirá con Canal 6 del grupo Artear, el único canal de aire que hasta el momento posee una impronta social. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. Sábado a la noche, otra vez, sol y confundido, déjame, escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer y tal vez me di de todo, pero no lo supe dar. Dejaste en mí el sabor de ayer. No sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez. Sábado a la noche, otra vez, música de fondo en la TV, las pastillas en mi almohada, y tu foto en la pared. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bacú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320 o por correo electrónico, calzadosbacú@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanita, campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, tres canchas de césped sintético de 5, una cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, único en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hace tu reserva al 0230-4373-981 o al 011-15-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas. Indumentaria Deportiva Procer. Rivadavia 744. Indumentaria Deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho. El mejor plan para tus fines de semana. Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito local. Temporal, inundaciones y evacuados. Durante la tormenta del jueves cayeron cerca de 91 milímetros de agua en el distrito. En algunas localidades como Del Viso la cifra alcanzó los 120 milímetros. El agua ingresó en varias viviendas y provocó anegamientos. Las zonas más afectadas fueron Villa Rosa, Del Viso, Celaya, Derqui y algunos barrios del centro. Hubo 87 evacuados de los barrios Pinazo, Los Tiros y Luchetti, que ya regresaron a sus casas, mientras todavía hay 50 vecinos del barrio Luján que seguían resguardados en el centro, en la Sociedad de Fomento de Manzanares. Se aprobó el presupuesto 2013. El expediente fue apoyado por todo el bloque oficialista y el opositor Sixto de Santo. Aguilar y Ranieli votaron en contra, mientras que Trindade y Barrio se abstuvieron. El proyecto prevé ingresos récord para el área de seguridad. Los opositores lo cuestionaron por la falta de obras públicas y también se promulgó la privatización del cobro de la tasa de publicidad. Santino mostró leves mejorías. El bebé que había sido dado por muerto en el hospital Sanguinetti recuperó 80 gramos y está siendo alimentado con leche materna. Además, el derrame cerebral se le achicó. En tanto, la mamá del niño, Giselle Franco, y su abuela Viviana Miranda declararon en la causa judicial. Su abogado, Gregorio Dalbón, prometió ir no solo por la ginecóloga, sino también por las autoridades. Zúcaro contra los chicos de corbata. En la visita del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, el intendente deslizó críticas contra sectores políticos de juventud. Reclamó que no nos corran ni por derecha ni por izquierda y no vengan a decir qué hacer. Luego negó que sus críticas fueran a la cámpora. Zúcaro y Martínez inauguraron un salón de conferencias en la sede de la UOCRA local. El boliche Horus no volverá a abrir. La decisión fue tomada por la Comisión de Obras Públicas del Honorable Consejo Deliberante y la votación fue unánime. El local bailable se encuentra en Del Viso y fue clausurado tras la muerte de Luciano Ramírez, un joven de 17 años que murió en las vías del ferrocarril Belgrano Norte

4671 945. Correo electrónico pilarcars@hotmail.com. Llegó finalmente Soledad Rudy. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, gente, buen día. Por si las dudas, si están viniendo de Panamericana, se van a dar cuenta que hubo un accidente. Chocaron como 4 autos, diría. No sé, porque ya estaban remolcando algunos cuando yo pasé. Un choque bastante importante, entre otras cosas. Aparte de las calles de Capital, súper congestionadas por toda la gente que dice sí, qué lindo día! Y encima es feriado, vamos a salir todos juntos. Bueno, bien. ¿Tiene idea de la altura? Ya que estamos informando sí, sobre fue el choque. Entre, o sea, la cola se formó entre Torcuato y Pacheco y el Talar. Ajá. El accidente ya estaba en el Talar. Muy bien, bueno, de paso tenemos el informe del tránsito. ¿Cómo va más allá de este inconveniente? Uy, chicos, tuve otro fin de semana y va a seguir siéndolo. Ah, bueno. Ella viene de rotation estos últimos fines de semana, nosotros con un sueño terrible. Pedimos disculpas. Yo vengo a ponerle la onda, chicos, es así. Les comento, ya les cuento la onda desde salida de casa, porque es 7 de la mañana salir de casa, por ende 6 y media arriba. Por ende, Belgrano, Almagro, Flores, casi Retiro, San Telmo, Plaza de Mayo, Belgrano, acá, Pilar. Ya solo de pensarlo me da fiaca. Sí, fue un poquito largo. Fue buenísimo. Y encima, cargando una carpa de 5 kilos por toda Capital. ¿Qué ibas a acampar en Plaza de Mayo para el acto de mañana? No sé, me dijeron que era pijama park. No, mentira. No, pero están preparando todo, por ende también me molestaron para volver acá al querido programa, porque estaban las calles cortadas. Las calles principales de Plaza de Mayo y los subtes. ¿Es normal o yo estoy simplemente descolocada que los subtes arrancan a las 8 de la mañana? Día feriado, sí. Feriado, claro. Ah, claro, porque me enteré después que era feriado. Claro, hoy es feriado. Sí, yo también me di cuenta que era feriado cuando llegué y en la Galería Rosa estaba cerrada la librería. Claro. Eso me descolocó. Claro. ¿Alguno va a armar el arbolito? Porque fue como un tema de discusión anoche. No. Vamos a ver. Ya es como vamos a ver que qué hacemos. Uno no es chico, entonces no importa, y menos si tenés el árbol mojado, lleno de agua y las luces tenés que secarlas. Bien. Y desenredarlas es el tema más complicado. Sí. Respecto al choque, le doy alguna información más para que sepa por qué tardó tanto. Fue a la altura de 197 en sentido norte, un choque entre un Gol y un 504, y hay mucha congestión en la mano hacia el norte, así acá. Que tenerlo más autos, exactamente igual. Bueno, son los que se sumaron, son los que por curiosos después se lo habrán llevado puesto seguramente. Bueno, muy bien, bienvenida entonces a la mañana, Soledad Rudy, y ya volvemos con más No Está Todo Dicho. This time was a love stage, but now you can't recognize the streetlights that are daggers to your eyes. You can't find your bearings for slipping into the ground. scene has no color and no sound. You still believe in me after the things I've done. You fear for what we have become. The ground is uneven, stumble from day to day. But shelter where it's easy. I know your feet are like lead, but you gotta get underway. Drag your heart up to the starting line. Forget the ghosts that make you old before your time. It's too easy to get left behind. I know you've been kicked around, but tie off your thoughts and lay them down. Some find it easy, some will never even know. You think you've done your journey, then you stumble and find that there's such a long. To fall so low, we're gonna find a better life, I know. Things will be clearer as soon as we make a start. We'll be that much nearer. We're too old to just stand here waiting to break apart. Drag your heart. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Give me all that you got. Michael Illinois. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You were sleeping on me, you were dozing. Now move, I'm Conan. Sonic, bionic, uranium hit. So I break them off tricks. Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same. You gotta step into my world. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Seguimos en la mañana de FM Estudio 2 con No Está Todo Dicho. En estos momentos subió la temperatura, ya 27 grados una décima, en un día soleado, muy agradable para pasar sobre todo al aire libre. Mayra, vamos con un poco de información del espectáculo. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos, como siempre, con los recitales que me divierte tanto comentar. Lástima que no pude ir, típica mía. El show que dio Charly García el día 6 en el Luna Park. Sí. Que, bueno, el día que estuvo la nube tóxica. Claro, tuvieron la nube tóxica, los inundados, todo. Charly igualmente estuvo sobre el escenario, la gente fue a verlo, por supuesto. En bote, o sea, pero fue. En bote, pero fueron en kayak. Robó el chico que se cayó. Exactamente. Así que, bueno, volvió. Y el único invitado, a pesar de las distintas especulaciones que hubieron, terminó siendo Nito Mestre. Bien. Así que se volvieron a juntar los dos. No estuvo ni Calamaro, no estuvo Fito Páez, no. Ninguna para de esas. Mí que durmieron en el Luna Park. ¿Por qué? Y para haber llegado. Fue como... la gente que estaba esperando. Yo pensé que los del Luna Park durmieron no, con todos no llevar en general, ¿viste? A esas personas. Claro. Bueno, muy bien, pero entonces Charly García tuvo su regreso. Sí, más o menos. Más o menos. Ponele. Y ahora... Hace rato que viene ya había empezado con la presentación del disco 60x60. Sí. Y bueno, ahora lo que hicieron fue este show único con Nito Mestre, interpretando distintos temas de todos los discos de él. Los clásicos Pasajero en Trance, Nos Siguen Pegando Abajo, Yendo de la Cama al Living, Los Dinosaurios, los temas que la verdad la gente disfrutó muchísimo. Yo tuve una amiga que fue, estaba contentísima. ¿Para tanto? Sí. Y bueno, es si que te gusta, estás contenta. Que, claro. No, es que yo lo veo por el lado de que toca, o sea, tiene muchos recitales, no es que no tenés la oportunidad de verlo. Porque, para empezar, mañana va a estar tocando. Sí. O sea. Bueno, pero hay gente que lo sigue en todos lados. Antes de irme a la inundación, no. Haberlo, habiendo pagado o no. Claro, pero ya lo pagaste de antes y no vas, sos medio corky. Sí, qué sé yo, no sé. Sos medio corky. No, y el tema más destacado fue instituciones. Muy bien. Así que esa fue la información de espectáculos esta semana. Que por suerte, Charly, a pesar de que yo no lo veo tan bien después de lo que es la rehabilitación que hizo, sigue siendo un artista impresionante. Y sigue siendo convocante. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien, entonces ahí estaba el regreso de Charly García y nos quedamos escuchando un poquito del tema que puso acá Alejandro Chilabé. Y lo que están haciendo es un pecado. en el corazón de la peatonal de Pilar. Calzados para damas, hombres y niños. Se llama Calzados Bakú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono 0230-443-0320 o por correo electrónico calzadosbakú@hotmail.com. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanita, campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, tres canchas de césped sintético de 5, una cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, uso en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hace tu reserva al 0230-4373-981 o al 011-15-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Vamos con una comunicación telefónica en este caso, porque veníamos hablando, hoy es 8 de diciembre. Comienza ya a sentirse el espíritu navideño, si se quiere. Jo, jo, jo. O la billetera que quiere. Claro. Está por ser vaciada. Precisamente por el tema de la billetera y la canasta navideña, lo tenemos en línea al presidente de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar, el señor Daniel Castro. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bien, todo muy bien. Gracias. Bueno, Daniel, justamente veníamos hablando, hoy es 8 de diciembre, comienza ya el camino previo para lo que es la Navidad, y queríamos conocer desde la Cámara cómo qué precios manejan respecto a lo que son los productos básicos de la canasta navideña. Bueno, sí, Federico, hoy ya se comienza a armar el arbolito, ¿no? Como día tradicional en que sí. Empezamos con eso, y también, bueno, los comerciantes y el público también por ver el costo de la canasta navideña, ¿no? Que hoy por hoy, cuando hablamos de una canasta navideña, tenemos que ver de los distintos artículos que conforman la canasta navideña, arrancando de una sidra, un vino, garrapiñada, confites, budín, ¿no? Uh-huh. Que depende digamos, la marca de los artículos, podés tener una canasta de 30 pesos a una canasta de 160 pesos, ¿no? Por eso el gobierno ya desde el año pasado, el gobierno nacional, desde el año pasado, la ha calificado en tres categorías, ¿no? La canasta navideña masiva, la canasta navideña selectiva y la canasta navideña premium. ¿Cuál nosotros es la diferencia? Lo que observamos con respecto, tomando la canasta navideña masiva, ¿no? La popular, digamos, la que tiene una sidra, pan dulce, garrapiñadas, más o menos ha aumentado, vuelvo a repetir que a veces es complejo, ¿no? Pero alrededor de un 22% comparando el 2011 con el 2012. Y que ya los autoservicios y supermercados ya lo están ofreciendo en las góndolas, ¿no? Bien, esa canasta masiva sería el panorama, así hablando en grandes rasgos. Bien, esa canasta masiva, ¿qué productos contiene, de marcas, de qué tipo? Y en general están con seis productos, ¿no? Que arrancás con la sidra, el pan dulce, el budín, garrapiñada, turrón y confites. Si sumando los distintos artículos, llegas a un costo de 30 pesos, ¿no? Ajá. Y obviamente que después hay... Porque hay productos que, por ejemplo, como la nuez, que prácticamente no ha aumentado, pero sin embargo, si vos tomás la sidra, aumentó un 33%. Bien. Entonces, en el promedio en general, te da un 22%. Lo mismo que cuando uno toma otros artículos, como por ejemplo, ya hablando de la mesa navideña, ¿no? O sea, compartir el asado, el pollo. Lo que vemos que, por ejemplo, el pollo no ha habido variación en el precio prácticamente de un año a otro. Y la carne apenas ha aumentado un 5%, casi no hubo tampoco variaciones, ¿no? En un año. Lo que sí aumenta son otros componentes, pero bueno, estamos hablando en este momento de lo que es consumo masivo. Bien, en promedio, hablaste de tres tipos de canasta que son las que impulsa el gobierno nacional. ¿Cuáles son los precios de las tres? Dijimos, la masiva, 30 pesos. ¿Y las otras dos? Sí, la selectiva calcula 80 pesos y la premium 160. ¿Y la diferencia entre una y otra es la cantidad, bueno, o la calidad? Se van agregando más artículos. Uh-huh. Y ya en vez de la premium, en vez de una sidra, pones un champán, ¿no? Que un champán está hoy promedio 36 pesos. Depende de la marca, ¿no? Entonces, hay canastas navideñas para todos los gustos. Bien, ¿y cuáles son los... Hablaste de que hubo algunos productos que se quedaron iguales. ¿Cuáles son los rubros que más aumentaron? Y bueno, estamos hablando de la sidra, de lo que es el ananá frizz, ¿no? También ha tenido un aumento importante. Y el turrón también ha tenido... un aumento cerca del 25% más o menos, y bueno, en general son esos. Ahora no tengo en mis manos la planilla, pero en general son esos productos, Federico. Bueno, muy bien, muchas gracias, Daniel, por tu información. Entonces podemos decir que aproximadamente un 22% promedio, teniendo en cuenta que siempre hay variaciones, pero un 22% promedio de aumento respecto al año pasado en la canasta navideña. Masiva. Masiva. Masiva, ¿no? La popular. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por tu atención. Gracias, Federico, por el llamado. Ahí pasaba la palabra de Daniel Castro, presidente de la Cámara de Comercio de Pilar, de la Sociedad de Comerciantes Industriales Propietarios y Afines de Pilar, para darnos algún dato más. En este caso, 22% promedio en una canasta popular navideña el aumento respecto al año pasado. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Sometimes we Bien, recordamos nuestra consigna del día en relación a lo que pasó el jueves y el temporal. ¿Qué complicaciones te trajo esta semana el temporal? Tenemos algunas personas que se comunican y nos cuentan qué les pasó, Mayra. Exactamente, en nuestro muro tenemos uno de los comentarios que dice: Internet no anda bien. Esa es la desesperación de nuestra generación. Le puso puntito suspensivo entre un internet y el otro, como para darle mayor tensión. Y el signo de exclamación, como internet, humanidad. Tal cual. Así que está desesperado por el internet el amigo Agustín. Internet, y eso que está la fibra óptica. Sí, pero igual las líneas estaban saturadas. Las líneas telefónicas no podían hablar. Llamado por teléfono a alguien y me atendió alguien de una ART y fue como muy loco. Estaba llamando a otro universo. Sí, se mezclaban los números, gente no te atendía. Claro, y en la pantalla te figura el número al que vos llamás y nada que ver. Sí. Ah, mira vos. Igual, no quiero generar envidia, pero yo no sentí el temporal, chicos. Sí, yo salí del trabajo y no vi agua en la calle. Me mojé un poco, sí, esperando el colectivo. Y llegué y también la calle donde estoy viviendo no tenía agua. Lo único que se había cortado, habían cortado la luz por medidas de prevención, porque a 12 cuadras, yo estaba a 12 cuadras de ahí donde vieron que estaban sacando a la gente con soga porque no podían moverse y no podían hacer nada. Y sí, son sectores muy particulares en lo que, sí, por lo menos en Capital. Fue muy loco, porque digo, yo estoy a 12 cuadras, ¿por qué estoy viviendo esto y ellos están viviendo eso? Bien, ¿no? Bueno, y por inbox, Mariano nos dice que estuvo bastante molesto con el temporal porque tuvo que estar sacando baldes y baldes de agua toda la tarde porque se le mojaron todos los muebles. Cosas que pasan. Bueno, gente de Villa Rosa también que se comunica y nos recuerda que estuvieron también con varias complicaciones que obligaron incluso, o que terminaron en una protesta y un corte en la ruta 25 y en las vías del ferrocarril Belgrano Norte, hartos ya de que ante cada temporal terminen con el agua y también al cuello. Los vecinos del DOT, ¿no? Sí. Eso pasó también ahí, los vecinos. Sí, pero hubo como un error de comunicación ahí en el medio porque primero decían que era un saqueo y no, en realidad era un saqueo. Era una protesta. Un una protesta porque que terminó con algunos locales rotos. El bombeo del DOT hace que toda el agua vaya para el barrio de los vecinos. Eso es lo que, sí. Lo que se informó. Entonces fueron a y por eso fue eso. Bueno, sí. Entonces recordamos, y ya antes de irnos a la tanda, las vías de comunicación y la consigna del día. ¿Qué complicaciones te trajo el temporal de esta semana? Bueno, las vías de comunicaciones son teléfono 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Ahí nos pueden llamar para comunicarnos cuáles fueron sus problemas. Si no, tienen nuestro Facebook, que es No Está Todo Dicho. Nos pueden escribir en el muro, como hizo Mariano, a través de inbox. Y si no, en Twitter tenemos NET Dicho con el arroba adelante todo junto. También nos pueden dejar el mensaje ahí y nosotros lo comunicamos. Muy bien, las 2 en punto en toda la República Argentina. Llegó el momento de la tanda, la noticia de Telam, y después seguimos con más No Está Todo Dicho. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Vení hoy a Musimundo y aprovechá un 20% de ahorro y 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito de Banco Nación. Deja de dar vueltas y viví la Navidad en Musimundo. En Crédito Argentino, llévate un préstamo en el acto, a sola firma y pagás cuotas fijas. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Crédito Argentino te da una mano. Consulta condiciones de otorgamiento en las sucursales de Crédito Argentino. Si querés lograr que la primera impresión realmente cuente, Express Delivery. Si querés que tus reuniones empresariales, privadas, stands o presentación de un producto logren un ambiente informal y relajado, Express Living puede ser tuyo por un día, tarde o noche. Servicio de alquiler de livings para todo tipo de eventos. Express Living. Haz tu reserva y consulta al 15 35 42 33 67. Nextel 178 asterisco 524. O informate en la web www.expressliving.com.ar. Express Living. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima, Panamericana kilómetro 49 y medio, Complejo Pilar Buró. Teléfono 0230 4473 665 4473 667. Transur Sociedad Anónima. Marta Balbina Carballo, productora asesora de seguros generales, vida y patrimoniales. Agente oficial de Provincia Seguros. Horario de atención, lunes a viernes de 10 a 15 horas dentro del Banco Provincia. Rivadavia 701, esquina Lorenzo López, frente a la Plaza Pilar. Para más información, 0230 4424127 o 0230 4433982. Marta Balbina Carballo, productora asesora de Seguros Generales. Te proponemos una nueva forma de publicidad con diseño e innovación exitosa. Con diseño e innovación exitosa. Para que tu actividad se grabe en la memoria del oyente. Somos especialistas en hacer exitosas a empresas, negocios y profesionales. Llámanos al 0230 466 4390. FM 105.9 Pilar, Buenos Aires. Servicio Telam para la radio. Sabatella confirmó que todos los grupos presentaron su adecuación a la ley de medios, excepto Clarín. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aseguró que todos los grupos que se exceden de los límites presentaron sus planes de adecuación, con la sola excepción del grupo Clarín. Sabatella dijo que todos, menos Clarín, entienden que la ley es la ley y hay que cumplirla, y a pesar de la resolución vergonzosa de la Cámara de Apelaciones, presentaron su plan antes de que termine el 7 de diciembre. El funcionario confirmó que esta semana se sumaron las propuestas de Cadena 3, DirecTV, Grupo Prisa, Telefe y Red Intercable. Luciano Galetti está internado por un cuadro infeccioso. El jugador de Estudiantes de La Plata se encuentra internado con un cuadro febril y pérdida de glóbulos blancos. Galetti fue trasplantado de un riñón donado por su padre el pasado 2 de octubre a causa de una insuficiencia renal que lo mantiene fuera de las canchas desde 2009. El jugador había comenzado a entrenar nuevamente con un plantel profesional, ya que luego de una buena recuperación recibió el alta y el permiso para volver a trabajar con la idea de retomar el fútbol. Estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional Ernesto Arriaga. Tránsito con demoras en toda la zona panamericana, a la altura de Vicente López, Melo, La Prida y la zona de San Isidro, máxima 60 kilómetros por hora. Los dos puentes Zárate Brazo Largo, con mucho tránsito entre Ríos y Corrientes. Recordemos, máxima para que vemos 80, lo que hace al tránsito en los pasos fronterizos totalmente habilitados. El Cristo Redentor, las 24 horas en Mendoza, el Cardenal Zamora hasta las 21 en Neuquén, y el Paso y Calma en Villa Pehueña, zona de Costa Bonita, habilitado hasta las 20 horas del día de hoy. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis, torneos de todas las edades y niveles, bar con ambiente climatizado y TV, salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 47 y medio. Seguí 1550 Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43. 29. O también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Tommy Disco Bar. Dos pistas diferentes. Cuatro barras. Tres beats. Terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Estanislao López 470. Facebook Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Desde 1992 trabajamos intensamente con la firme convicción de brindar servicios de calidad para contribuir con el desarrollo social y ambiental del Partido de Pilar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Oficina comercial Pedro Lagrave 84, esquina Paraná. Línea gratuita 0800-222-9707. Sitio web www.sudamericana.com.ar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Comprometidos con su bienestar. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabaja para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfonos 0230-4426-050 o 0230-4421-957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Es la hora 12, 8 minutos. La temperatura 26 grados. La humedad 39%. You know I did it. It's all there and I feel fine. Nothing you can say is gonna change my mind. Waited and I waited the longest night. Nothing like the taste of sweet decline. I went down and I fell so fast. Dropping like the brains in an hourglass. Never say forever, there's nothing lasts. Dancing with the bones of my very past. Never mind, there's nothing I can do. Bet your life there's something killing. Volvemos en esta mañana, no está todo dicho, y decíamos uno de los temas que ha sido coyuntural de la semana y que nos ha y que estamos tratando también esta mañana de hoy es las consecuencias de las inundaciones, y decíamos que por lo menos hasta ayer había 50 personas aproximadamente que habían sido evacuadas del barrio Río Luján. Para que nos cuente cómo está la situación en estos momentos, lo tenemos en línea al director de Defensa Civil, el señor Rubén Romero. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Federico Cueva Barberena lo saluda. Buen día, Federico. ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno, Rubén, cuéntenos cómo está la situación a estas horas. Mira, como usted dijo, seguimos con la costa. Está en la ciudad de Fomento, jóvenes de verano. Esperando que el río nos ayude, que hace rápido, la gente pueda volver de vuelta a su vivienda. Disculpe, Rubén, se entrecorta por momentos. ¿Puede repetir lo que acaba de decir? Sí, yo también te escucho. ¿Ahí lo escuchas? Ahí lo escuchamos más o menos, sí. Ahí sí, ¿me escucha bien? Ahí está, sí, ahí te escucho. No, te decía que sí, seguimos con los evacuados, que fue el día de ayer, que sacamos del río Luján, la ruta 8. Está en este momento en Manzanares, en la ciudad de Fomento. Bueno, y ahí estamos quedando con el río baje, el agua baje, digo, ¿no? El agua trabajando, así bueno, ojalá si mañana, en la noche de mañana, o al lunes, ya que la gente vuelva a hacer caso, ¿no? ¿Cuántas personas son? 56 tengo en este momento. Bien, están allí en Manzanares entonces. ¿Y cómo está la situación del río en estos momentos? El río sigue crecido, sigue, está un... Está igual que ayer, está bajando muy lento, entonces eso no está... Bueno, eso por eso estamos tratando de llevar a la gente de otro espacio, ¿no? Así que tengo el río, hay que pararlo, o sea que el agua baje. Nosotros tenemos que tener eso de hoy y mañana, así vamos a estar bajando el caudal del agua, ¿no? Bien, ayer también regresaron al mediodía otras 87 personas, ¿no? Claro, sí, sí. La gente que hemos bajado el día anterior, que el día jueves, cuando fue todo lo que fue la tormenta, la lluvia, esa gran cantidad, ayer, bueno, acá todo con la vivienda, la gente de los tiros, de los ríos, y el Pinazo, la gente que se arroza, bueno, y la gente de la gente, que nosotros tenemos bien que todo el tema de la gran cantidad de lluvia que hubo, el agua al otro día, cuando pasa con el río Luján, aparte nosotros tenemos una problemática que viene mucho agua de otro lado, que vienen de Mercedes, de Luján, de Chivilcoy, entonces, esa cantidad de agua pasa por nuestro municipio, con nuestro distrito, bueno, y eso es el problema que nosotros tenemos en este momento. Bien, ¿tienen información de que existan sectores sin luz o con algún servicio complicado? No, eso no tengo, sí, yo no tengo denuncia del vecino que hayan dicho nosotros que no tengo energía, eso ya hace más, bueno. Cuando nosotros hago una denuncia, nosotros lo que hacemos es hacer intermediario con la empresa y tratamos de tener que la gente tenga energía, que un cable... Lo más que buscamos es la parte de emergencia, ¿no? Y si hoy no tenemos energía en nuestra casa, tenemos un montón de problemas. No tenemos heladera, no tenemos aire, no tenemos agua. Hay muchos problemas si no tenemos energía. Bien, hay personas que se hayan decidido autoevacuarse. Sí. Nosotros tenemos mucha gente que se autoevacuaron, por eso mismo la cantidad de gente que nosotros tenemos ahí, no es la gran cantidad de agua que hay, mucha gente no se van del lugar, se quedan, están ahí cerquita, como pasan los brillos, como pasan un montón de lugares, la gente no se va, bueno, una problema de seguridad que tiene eso como el cuidar sus cosas, que no tienen, cuando se vayan volver y que no pongan nada, es un problema muy complicado, ¿sabes? Porque eso, el tema de seguridad para la gente, tiene miedo, ¿entendés lo que te digo? Sí. Bueno, muchas gracias Rubén por su atención y seguiremos atentos a cómo se desarrolla el tema con la gente que está evacuada. Dale, te agradezco hoy, bueno, te mando un abrazo y bueno, saludos a toda tu audiencia y bueno, muchas gracias, acá estamos en tus órdenes, ¿eh? Que tenga buen día y lindo sábado, ¿no? Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba la palabra del director de Defensa Civil, Rubén Romero, confirmando que todavía hay 57 personas evacuadas pertenecientes al barrio Río Luján. El río está bajando despacio, por lo cual entre mañana y el lunes podrían regresar a sus casas estas 57 personas. También hay otra buena cantidad de gente que ha decidido autoevacuarse por su cuenta. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. You always said that you hated when people told you about the things you done wrong. To me it's worse if you all alone and all mistakes you made it's you all along. For every door I walked around, another door was what I found. We'll be right back. Hablando precisamente de las consecuencias del temporal, tenemos en línea una oyente, Mabel, si no me equivoco. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo lo llamaba para contarles un poco las complicaciones que trajo el temporal en la zona de Villa del Carmen. Ajá. Nosotros, la verdad, hace 2 años hicieron un asfalto que hoy está funcionando como un embalse. Dividió al barrio en 2, y yo puedo entender los fenómenos meteorológicos y puedo entender que al lado del río o al lado de un arroyo haya inconvenientes. Lo que no puedo entender es que cuando el asfalto debería ser algo que beneficie a toda la comunidad haya traído esta clase de inconvenientes, porque los niveles fueron tomados a ojímetro, si querés decir un modo de medir el desnivel que debe tener un asfalto para que desagüe como corresponde. Este asfalto lo tenemos hace 2 años y antes de que lo hicieran comenzamos a ver nosotros que la pendiente natural del barrio había desaparecido por obra de los ingenieros que estaban trabajando. Hablamos al municipio, mandaron gente, hicieron todo como si estuvieran midiendo durante días con sus aparatitos, y así estamos. Yo mandé algunas fotos a algunos medios y se puede ver perfectamente el asfalto como línea divisoria del barrio. De un lado están los afortunados, aquellos a los que les elevaron el nivel y era el nivel natural por donde tenía que caer el agua para ir al arroyo. Y nosotros, que somos los inundaditos, inundados gracias a una obra que debería haber sido la solución de un barrio. ¿Estamos hablando de qué calle? La calle Sócrates. ¿Entre qué intersección? La calle Sócrates va desde Ruta 8 hasta Lisandro de la Torre. O sea, atraviesa todo el barrio Villa del Carmen. Y en realidad no tiene un desnivel para ninguna parte. Está totalmente llana. Entonces el agua no puede ir para ningún lado. Habían hecho unas zanjas importantes al iniciar la obra que nosotros considerábamos que era peligroso para los chicos. Entonces sugerimos que la entubaran, inclusive que entubar hacía las veces de protección para que el vecino no se tentara a tirar cosas que no corresponden a las zanjas o taparlas como pasa en este momento. La contestación fue que no se podía entubar porque no había plata. Ahora, si yo no puedo entubar, tengo que prevenir que la gente no se ahogue. Tengo que mandar a alguien del municipio a limpiar las zanjas de vez en cuando. Y esto realmente es un horror, porque además tenés que pensar que dicen que enero y febrero va a traer 8 o más de este estilo de tormentas. Vamos a pasar todas las veces por lo mismo, los vecinos con el agua dentro de la casa, estropeándose todo lo que tienen y que con tanto sacrificio compran. ¿Quién les reconoce algo? Nadie. Y el que vino con el ojímetro a medir está tranquilo y no va a reconocer un libro, un mueble, la ropa de los chicos que se fue con la tormenta. Entonces, la verdad, después de que pasa la tormenta, uno dice, bueno, ya está el viento, ya secó, estamos un poco mejor. Pero por si las moscas, llamas al obrador municipal. Te dan un numerito de reclamo, le preguntas, bueno, ¿cuál es la prioridad que vamos a tener para la limpieza de las zanjas para evitar esto en la próxima tormenta? Y la contestación es, no sé, eso lo decide el delegado. O sea, estamos dependiendo de que alguien decida algo. Mientras tanto, vos tenés el numerito 14.995 y sos esa prioridad para esta gente. Lo peor de todo esto es que cuando en el momento más crucial de la tormenta llamás a alguien, obviamente están con otras personas que están al lado del arroyo Pinazo o al lado del río Luján, y que tienen más agua que nosotros. Ahora, siempre va a ser de esa manera. Quiere decir que siempre vamos a estar desprotegidos, y esto, como dije al principio, que debería ser la solución para un barrio, es un tormento. Yo hace 20 años que vivo en este lugar. Antes del asfalto nunca entró agua en las casas. Muy bien, bueno, gracias Mabel por su testimonio, y ya está hecha la queja pública. Ojalá que encuentren alguna solución para su problema. Ojalá que escuchen, que no hagan oídos sordos, porque la verdad después la gente se enoja cuando otros salen a cortar la ruta. No es la solución complicarle la vida a los demás. Pero la verdad que cuando no te escuchan no sabes cómo reaccionar. Y no es justo que el agua te lleve lo que tanto te costó comprarte. Muy bien. Gracias, chicos, por dar la oportunidad de hablar a toda la gente que lo necesita. Bueno, gracias a usted, Mabel, por su testimonio. De nada. Ahí estaba Mabel, vecina del barrio Villa del Carmen de Del Viso, con este caso particular, daños colaterales, si se quiere, a partir de la tormenta, y un asfalto mal hecho que termina generando una especie de embalse y inundaciones en esa zona sobre la calle Sócrates. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Calzados Analí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar, Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com, celular 011-15-3692-7662. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13, por Estudio 2. Dentro de un par de días, el 27 de diciembre, para ser más preciso, se abrirá en Pilar un local del Frente Renovador Peronista que tiene como principal figura al intendente de Tigre, Sergio Massa. Uno de los que va a estar inaugurando este local es el senador bonaerense Jorge Donofrio, quien ya está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Federico Cueva Arberena lo saluda. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, Jorge, cuéntenos, primero que nada, los datos principales. ¿Dónde va a estar ubicado el local del Frente Renovador Peronista? Bueno, en realidad lo que estamos inaugurando es el Centro de Estudios Sociales Pilar, que sí, obviamente, está enrolado dentro del Frente Renovador Peronista, o sea, quienes postulamos y militamos dentro del espacio de Sergio Massa. Va a estar ubicado en el cruce del camino de Erqui y Ruta 8, a muy pocos metros de la Ruta 8, iba a ser un lugar de encuentro donde vamos a trabajar equipos técnicos, vecinos, tratando de buscar, encontrar soluciones a la problemática de Pilar. Bien, ¿quiénes van a acompañarlo en esta misión? Bueno, la apertura esta nos va a acompañar el intendente Sergio Massa, ya que lo que nosotros estamos postulando es un modelo de gestión para la provincia dentro de las coordenadas de lo que ha sido la gestión de Massa, no solo en Tigre, sino en todos los lugares donde le ha tocado pasar, tanto la jefatura de gabinete como cuando ha estado en el ANSES o ha sido diputado provincial. Bien, ¿cuáles van a ser las tareas que va a desarrollar este centro de estudios sociales? Bueno, mire, a ver, en principio ya hay algunas cuestiones que las hemos podido implementar, como ha sido el proyecto que se aprobó en el Senado a la creación de una comisaría de la mujer en Pilar, iniciativa además que acompañamos, que ha sido del Consejo Deliberante Local. Estamos también impulsando la creación de una fiscalía temática en violencia de género, también para ser ubicada en Derqui. Diferentes problemáticas que lo que pretendemos es colaborar y apoyar en lo que es la gestión del intendente y hacer cuestiones positivas para todos los pilarenses. En el caso de esos dos proyectos que mencionaba, ¿en qué situación se encuentran? Perdón, se cortó la última parte, repetime, por favor. Digo, ¿en qué situación se encuentran esos dos proyectos que ya le conocíamos, que había presentado en el Senado? Bueno, el de la comisión ya está aprobado. Casualmente el martes nos estamos juntando con el ministro Casal para ver si podemos ponerle fecha para su puesta en marcha. También vamos charlando el tema de los patrulleros que están faltando entregar a Pilar, que ya han sido comprados, que falta la cuestión de blindaje y puesta a punto para poder funcionar como ustedes. Y lo de la fiscalía también hemos avanzado con el fiscal general de San Isidro, el doctor Julio Novo. Lo que estamos esperando definir es el lugar físico donde vaya a funcionar. Después estaría todo el personal disponible para comenzar a funcionar inmediatamente. Bien, ¿por qué uno tendría que considerar a Sergio Massa como una posibilidad de cara a la gobernación del 2015? Yo lo que digo es, este ha sido un año eminentemente que hemos dedicado a la gestión, al trabajo. Falta todavía unos cuantos meses para empezar a hablar de las candidaturas. Lo que estoy sosteniendo es que Massa va a ser uno de los grandes protagonistas de la política, no solo del 2013, sino de los próximos 20 años en Argentina. Así que es una cuestión solamente de unos meses para ver cómo se define lo electoral, que no es una cuestión que nos haya ni preocupado ni ocupado directamente en esas cuestiones. Creo que nos ha sido mucho más fructífero como sociedad haber puesto toda la energía en la gestión y no en la berretada de un cargo más o un cargo menos. Muy bien, para el que por ahí no lo conoce usted, ¿cuál es el vínculo que tiene con Pilar? Bueno, todos saben que yo nací en San Isidro, milité en San Isidro, ya hace más de 5 años que vivo en Pilar, más todavía que tengo mi estudio jurídico radicado en Pilar, así que me parecía lo más honesto seguir haciendo política territorial en el lugar donde uno vive, donde mis hijos van al colegio, donde tengo mis amigos, así que nada más ni nada menos que por eso. Y de todos modos, uno en el peronismo ha venido militando desde muy chico. Pero también tengo un antecedente, yo además de abogado, soy profesor de educación física. Y mi primer trabajo, recuerdo, que fue en el Jardín de Infantes del Perisotti. Hace ya cuántos años, ¿no? Que casualmente María del Carmen, la esposa del intendente de su cargo, justamente en ese momento era la directora de ese jardín. Así que la vinculación mía con Pilar viene de hace muchísimos años. Y hoy por hoy, primero que nada, disculpe la ignorancia, ¿hasta cuándo tiene mandato como senador? El, hasta hasta el 2013, la primera sección electoral elige el año que viene, le toca a la elección al Congreso. Bien, ¿y usted va a ir por la reelección como senador o tiene alguna otra aspiración? Te contaría exactamente lo mismo que te dije hasta ahora. La verdad es tan amplio el espectro del espacio que se está construyendo alrededor de Sergio Massa, que la verdad pensar en candidaturas sería no estar claro ni evaluando el alcance de lo que estamos construyendo. Así que la verdad no es una cuestión que me preocupe y se verá en ese momento. Lo importante es construir el espacio que creo que nos va a dar entidad para poder hablar con la gente. Muy bien, muchas gracias Jorge por su atención. No, al contrario, a disposición de ustedes. Gracias por llamar hoy un día sábado. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra del senador bonaerense Jorge D'Onofrio, quien va a estar encabezando el acto de inauguración el próximo 27 de diciembre junto al intendente de Tigre, Sergio Massa, del Centro de Estudios Sociales, ubicado en Ruta 8 y el acceso a Derqui, y también con algunos proyectos que está impulsando este mismo senador para el partido de Pilar. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Estacionamiento Pilar Cars. Cocheras techadas. Estacionamiento por hora. Lorenzo López 440. Teléfono 0230-4671-945. Correo electrónico pilarcars@hotmail.com. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanita, Campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, 3 canchas de césped sintético de 5, 1 cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, uso en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hacé tu reserva al 0230-4373-981 o al 0115-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bakú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono 0230-443-0320 o por correo electrónico calzadosbakú@hotmail.com. Hablamos un poco de deportes, porque no hablamos nada en la mañana y yo tengo ganas de hablar de deportes. ¿Les parece bien? Y yo obvio, tengo ganas de escuchar de deportes. Me parece muy bien. Porque hablar yo de deporte cero. Sí, nada, aparte. Se está cerrando la fecha 19 del torneo inicial, la última del campeonato que ya coronó a Vélez como campeón, que ya tiene los clasificados para la próxima Copa Libertadores. Es pero como que, decorativo, ¿no? Y es una jornada para cumplir, aunque tiene partidos importantes, sobre todo pensando en la lucha por no descender. Ayer hubo dos partidos. Arsenal le ganó como visitante 1-0 a All Boys. Disculpa, ¿me recordás quiénes están en el peligro del descenso? Está hoy por hoy último Unión, después viene Quilmes, al revés. Primero está, último está Quilmes. Quilmes, después viene Unión y después Independiente, que son los tres que estarían descendiendo. Inmediatamente arriba tienen a San Martín de San Juan, San Lorenzo y Atlético Rafaela, y hasta ahí están los más complicados. Después los de más arriba tienen un poquito de aire de cara al futuro. Muy bien. Dicho esto, continúo. Mejor. Bien. Ayer ganó Arsenal 1-0 como visitante frente a All Boys. Y también empataron en Santa Fe Unión y Racing 1-1. Con lo cual Racing sumó un punto que le permite coronar su mejor campaña de los últimos 11 años. Con 33 unidades terminó el equipo de Luis Ubeldía, que empató agónicamente en el último minuto con un cabezazo de Ricardo Centurión. Hoy, desde las 17, Argentinos en la Paternal recibe a Newell's. A la misma hora, Boca en la Bombonera está enfrentando a Godoy Cruz de Mendoza. Vuelve Palermo a la Bombonera, pero esta vez dirigiendo al equipo mendocino, y se retira, por lo menos de Boca, el flaco Rolando Schiavi. A las 19:15 en Córdoba, Belgrano buscará un triunfo que le permita ser subcampeón frente a Estudiantes, y a la misma hora Atlético Rafaela estará recibiendo al campeón actual del torneo, a Vélez Sarsfield, que se estará ya estará festejando en Santa Fe la obtención del título. Y a las 21:30 Lanús, que también quiere el subcampeonato, si gana lo alcanzará, recibe a San Lorenzo, otro de los complicados con la lucha por el no descender. Mañana a las 17 tenemos Independiente recibiendo a Colón y San Martín de San Juan frente a River. Si San Martín de San Juan pierde con River e Independiente le gana a Colón, el rojo saldrá por primera vez en la temporada de la zona de descenso. Queda pendiente para el año que viene el partido entre Quilmes y Tigre, porque el matador de Victoria está jugando la final de la Copa Sudamericana. Qué interesante. Muy bien, me gusta porque les encantó. ¿Algún otro deporte? Están conmocionadas. Vamos a repasar deporte local, porque también es una jornada cargada para este fin de semana. ¿No es algo tipo tiro de jabalina? Voley. Lanzamiento de jabalina. Lanzamiento, sí. Estoy ella te la revolea. Ella te la tira la jabalina. Es que yo estoy pensando en la gente en general en esta semana. Está violenta. La gente estaba caótica. Bueno. Yo estaba mirándolos como un dios desde arriba. No, bueno, chau, listo, volvamos al deporte, gracias. Decíamos, deporte. Una jornada cargada en el deporte local, ¿por qué? Porque a las 17 hoy va a estar jugando Fénix como local, recibiendo al puntero del campeonato de la C, a Guay Urquiza. Esto será en el estadio, perdón, en el estadio Carlos Barraza. En condición de local entonces va a estar jugando el equipo pilarense, buscando un triunfo que le permita acercarse a un punto del líder por la 19ª fecha del torneo de Primera C. También a la misma hora, a las 17, se define en Tigre la Liga Escobarense. Juega Náutico Acoag frente al Deportivo Villarrosa. Sí. En caso de empate, habrá un partido decisivo en cancha neutral, porque llegan igualados en la primera colocación. Y si alguno de los dos llega a ganar, se coronará como campeón. Así que el torneo más importante de la región se define hoy en Tigre, con el encuentro mano a mano entre Náutico Acoag y Villarrosa. Y por la noche tenemos boxeo también con participación pilarense. El equipo argentino de boxeo amateur, los Cóndores, enfrentará al de Polonia en Las Heras, en Mendoza, y allí estará el del Vicencio Yamil, sí, Peralta, que se medirá con Michal Gerlich en la categoría de 85 kilos y buscará su segunda victoria consecutiva en esta Liga Mundial. La velada se completará con las presentaciones de los boxeadores nacionales Fernando Martínez, Javier Carrasco, Juan Velasco y Luis Bravo. Todo televisado. No. Está bien. Todo televisado por la pantalla de Teis Sports. Así que la posibilidad de ver a este buen boxeador pilarense, que tuvo un buen paso por los Juegos Olímpicos, por ejemplo, donde le robaron la pelea que le permitía. En la última. La que si ganaba, se aseguraba una medalla, claro, aunque sea de bronce. Hizo los méritos como para ganar. Le robaron realmente. Y se volvió a Pilar sin la medalla. Como bueno, siempre nos pasa. Sí, bueno. tuvo igualmente su festejo, me acuerdo, es de Del Viso. Va, no es de Del Viso él, porque es el hijo del comisario de Del Viso. Exactamente. De Lubico. Entonces tuvieron el festejo en la localidad, aunque él no vive acá. Así que... Bien, es de San Miguel. Exactamente, vivía con los abuelos, tuve entendido. No importa, es del Vicente. Toda la historia es familiar, ¿viste? Claro, sí, cuando... no sabés lo que hizo el otro día. Claro, el chusmerío de peluquería. Bueno, pero, bien. Antes de... mejor no nos desviemos por esos temas. Porque estamos dando un toque femenino al portugués. O lo hablamos en privado, en todo caso. No, hasta ahí todo el deporte no está todo dicho. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Estacionamiento Pilar Cars. Cocheras techadas. Estacionamiento por hora. Lorenzo López 440. Teléfono 0230-4671-945. Correo electrónico pilarcars@hotmail.com. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer, Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer, teléfono 0230-4423-113. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanita, Campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, 3 canchas de césped sintético de 5, 1 cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, único en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hace tu reserva al 0230-4373-981 o al 0115-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bakú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono 0230-443-0320 o por correo electrónico calzadosbakú@hotmail.com. Con esta música de David Bowie. David Bowie. Vamos a repasar la agenda para este fin de semana. Comenzamos con las opciones. ¿Sabes qué dice la canción? No, ¿qué dice? Let's dance. Vamos a bailar. Muy bien. Ideal. Ninguno de nosotros tres baila. Yo anoche estuve haciendo baile de silla. Como cuando. Cuando te quedas sentado y mueves los brazos. Ah. Ah, está bien. Bueno, para los que no quieran ir a bailar, como en el caso de Mayra. Exacto. ¿Qué opciones tenemos para este fin de semana? Bueno, Sol, Mayra, te cuento. Y a los demás también, ya que me están escuchando. Hay una exhibición circense. Esta noche a las 20 horas se desarrollará la muestra de fin de año de los talleres de swing, tela y aro en Integrarte, que les recordamos, como siempre, es en Estanislao López 344 en Pilar. La entrada tiene un valor de 10 pesos. Después habrá un concierto coral navideño, también despidiendo el año, todos están despidiendo el año, así que está de más agregarlo. El ensamble coral municipal del Viso Derqui se presentará esta noche a las 20 en la parroquia San Cayetano, que es Avenida Madero y Chiclana, en Del Viso. A modo de entrada se pedirá un juguete que será donado a los chicos internados en el Hospital Falcón de esa localidad. Después tenemos tres bandas compartiendo escenario, los grupos Las Bodas Químicas, De Poca Madre y Mar de Java se presentarán esta noche a partir de las 23 en Alquimia, en Avenida de Mayo, 356, Presidente Derqui, entrada gratuita. Y por último hay una variete cultural, esta noche a las 23.45 se montará la última variete cultural del año en Integrarte, en Estanislao López, donde participarán artistas de las diversas ramas que nombré anteriormente, que incluye swing, funk, tela, aro, teatro, arte y reggae. Muy bien, esas son las opciones a nivel local, mientras que en Capital Federal algunas, Mayra. Sí, tenemos variado. Empezamos por el Parque Navideño en la ciudad, que es a partir de hoy hasta el 24 de diciembre en Parque Tais. Va a ser todo temático sobre Navidad, con una aldea de duendes, fábrica de juguetes, cabaña de Papá Noel, todo. ¿Va a estar el Jesús que vi hoy? Ay, dale con el Jesús ese. Fue muy playero. Vi no. Un Jesús. No va a estar. No dale, va a estar ese Jesús, sino que va a ser todo para que los nenes se diviertan y visiten a Papá Noel. Mira, y sean muy felices. No sé, lo dudaría. Por ahí está ese Jesús. Les recuerdo, por las dudas, Parque Tai se encuentra en Avenida Figueroa Alcorta y Callao. Por las dudas. Figueroa Después, Alcorta y Callao. Para ya la gente más grande, el día de mañana en la Usina del Arte va a estar la reconocida soprano Graciela O'Donnell, acompañada por Carlos Kaufman, que se van a presentar en el ciclo de música de cámara, sí, en la Usina del Arte. Damos la dirección también. Sí, sí. Es Avenida Pedro de Mendoza, esquina Cafarena. Bien. No me quiero ir tan lejos. ¿Tenés algo más cerca? El Jardín Japonés. Ustedes me piden de Capital, yo les tiro cosas de Capital. No, no, pero es en Capital, en lejos. Sí, es el fondo y no es muy lindo. En lejos. Y es lejos. No, después tenemos en el Jardín Japonés, sí, hoy una jornada intensiva de pintura japonesa. Que en realidad más que una actividad práctica es de cultura general, porque va a haber cronología histórica de la pintura oriental y toda una explicación de cómo es que se desarrolla, que es interesante. Ay, la qué lindo. Sí, supuse que eso te iba a gustar. Es a partir de las 3 de la tarde, así que si corres, llegas. Si corres, llegas. Hay que tener ganas de volver ahí a Capital después de los problemas que tuvo. Es que voy para a llegar. Volver a ir. Es que tiene que volver, claro. Bueno. ¿Qué más? Tengo lo, último, el festival por el Día de los Derechos Humanos y la Democracia, que se va a realizar en Plaza de Mayo, que hoy estuvimos hablando. A partir de las 15 horas van a presentarse artistas como Charly García, Fito Páez, Carlos Vives, que no entendí muy bien por qué estaba, pero bien por él, Víctor Heredia, Ilia Kuriaki y distintas bandas. Así que a partir de las 15 horas en Plaza de Mayo, durante todo el día, finalizando a las 24 con un show de fuegos artificiales. Que vamos espero a ver a los Ilia Kuriaki. Sabes que no me gustan, pero... No, pero me gusta pronunciar el nombre. Ah, bueno. Ilia Kuriaki, de Paltero. Que espero que el show de las 24 horas con los fuegos artificiales sea a las 24 Mirá horas. Que están porque... armando unos escenarios, tienen cortado toda la redonda, pero que ya saben, me molestó hoy a la mañana. Sí, pero están armando un escenario... muy bueno, muy grande y muy bien organizado. Sí, todo. Pero me quedó el resentimiento de la noche de los museos, que dijeron que era a las 2 de la mañana el show de fuegos artificiales y lo hicieron en cualquier horario. Eso así sí. Que, por favor, si la gente de Capital está escuchando, los que organizan eso, hagan el horario, porque la gente va con un plan y se lo arruinan. Besitos. Bueno, hasta ahí... besitos. Con besitos incluidos, hasta ahí la agenda cultural. No tenés excusa para no hacer nada este fin de semana. Te dimos todas las opciones, acá no está todo dicho. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Por Estudio 2, 105.9. Bueno, Mayra, contanos, ¿cómo va a seguir el fin de semana? Bueno, te cuento, Sole. Supuestamente va a seguir bien. Tenemos vientos leves, cielos despejados, salvo por el domingo y el martes, que va a haber nubosidad variable. No me pero gusta. Igualmente van a mejorar. No, no hay anunciada Borrala. Lluvia o problemas así de ese tipo, ninguna tormenta. Máximas de 31 grados casi para toda la semana, excepto el martes. Mínimas rondando los 16 grados. Así que está va a estar bien. Lindo. Sí. Un saquito está para estar está. Hippie. Exactamente. Claro. Muy bien. Bueno, apareció que habíamos vetado. Sí. Claro. Veo que habían arrancado. No, sí, sí. Bueno, tendremos entonces por lo menos un fin de semana agradable. Un asado tenemos, listo, ya está. Sábado y domingo tenemos agradable, así que pasen un buen fin de semana. Nosotros nos vamos, los dejamos con el aire de convocados, seguramente con toda la previa de lo que será el partido hoy a partir de las 17 horas. De Boca frente a Godoy Cruz, con Palermo dirigiendo en el banco de enfrente y con la transmisión de FM Estudio 2. Nosotros nos vamos, nos encontraremos el próximo sábado con más No Está Todo Dicho. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a Soledad Rudy, a Mayra Lorenzo, Alejandro Chilaver, a Rodrigo Miranda, que también se encuentra ahí en los se estudios. Puso un sentimental hoy, no sabemos. A todo el mundo. A todo el mundo. Y gracias por estar siempre con nosotros. Que pasen un buen día feriado. Y un buen fin de semana. Armen el arbolito. Nosotros nos encontraremos el próximo sábado. Muchas gracias. Chau, chau.